Como siempre, Vanessa nos cumple y hace esas entrevistas tan importantes, tan conmovedoras. En este caso, nos envía Vanessa la entrevista que tuvo esta semana en diálogo con el Centro de Estudiantes del IPET 200, quienes participaron del encuentro Jóvenes en la Educación Técnica Profesional, organizado por el Ministerio de Educación. Allí recibieron capacitación sobre tres ejes: derechos humanos y ciudadanía, educación sexual integral y formación de centro de estudiantes. También se los invitó a reflexionar cómo estaban presentes estas temáticas en las escuelas técnicas y qué propuestas estaban ausentes para potenciarlas a futuro. Escuchemos la excelente entrevista que le ha realizado Vanessa Almada a los jóvenes del IPEP 200 que participaron del encuentro de jóvenes en la educación técnica profesional. Lo escuchamos. Decimos que vamos a escuchar el audio realizado por Vanessa Almada, entrevista a jóvenes del IPEP 200 que participaron del encuentro Jóvenes en la Educación Técnica Profesional, donde estuvieron abordando diferentes temáticas que tienen que ver con educación sexual, formación de centro de estudiantes, derechos humanos y ciudadanía. Ya la tenemos a la nota para compartirla. La escuchamos. La audiencia de Radio Panamericana, esperamos que se encuentren muy bien. Nos encontramos acá en el IPET 200 junto a Antonella y Luna. Ellas son integrantes del centro de estudiantes de esta escuela y la semana pasada estuvieron participando en la ciudad de Córdoba en un encuentro de jóvenes en lo que trabajaron sobre algunos ejes y debatieron algunos temas y que pone fundamentalmente en evidencia cómo algunas temáticas se están trabajando en las escuelas técnicas de nuestra provincia. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Hola, buen día, todo bien. Bueno, mira, me gustaría que nos cuenten de esta experiencia que tuvieron la semana pasada en el encuentro en Córdoba, qué trabajaron y, bueno, y algunas reflexiones acerca de lo que se trajeron de ese aprendizaje. Bueno, los tres temas principales que se trataron fueron ciudadanía, derechos humanos, la ESI, que es educación sexual integral, y por último, la formación de centros de estudiantes. Fueron tres charlas, la verdad que bastante contundentes, con mucha información, que la verdad que a nosotras nos sirvió un montón porque habían muchas cosas que nosotras no sabíamos, que nos enteramos ahí, y nada, nos sirvió para traerlas acá al cole y transmitirlas al resto de nuestros compañeros. Sí, estuvo la verdad que muy bueno. La idea es retomar un poco el centro de estudiantes, que en muchos colegios suele estar muy dejado, y retomarlo, y esta charla nos sirvió mucho para eso, para informarnos y para planes a futuro en el colegio y con otros colegios también. Sé que además de las charlas estuvieron realizando otras actividades en el mismo encuentro. ¿Nos quieren contar un poquito de qué se trató y cuál era la finalidad de las mismas? Una de las actividades era que pensemos en una palabra que se nos venga a la cabeza cuando nos dicen derechos humanos. Había que ponerse de acuerdo con todos los chicos de la mesa. Eso estuvo bueno porque fue un momento de debate, de decir nuestras opiniones, cada uno lo que pensaba sobre los derechos humanos, y de ahí ponernos de acuerdo en una palabra. Otra de las actividades fue más relacionada a la ESI, que hicimos un afiche con muchas palabras e imágenes. Teníamos que poner en contexto más o menos qué era lo que habíamos estado hablando sobre la ESI. Así que estuvo muy bueno porque te conocías mucho con el resto de los chicos de otros colegios y podías debatir bien de lo que se charló durante toda la jornada. Muy bien. Y la actividad final, el cierre, ¿cuál fue? La actividad final fue que en realidad en el encuentro nos dividieron por zona, nosotros éramos zona Punilla. De ahí se postularon distintos chicos de colegios, entre esos éramos nosotras, yo y Anto, para hacer un viaje en la semana del 14 a Buenos Aires para representar Córdoba. Y por votación de los mismos chicos del colegio, quedamos nosotras dos para poder viajar a Buenos Aires la semana del 14. Felicitaciones, entonces. Gracias. Además de esto de que hayan sido elegidas, siento que fue un ejercicio democrático muy bueno, ¿no? Porque tuvieron que ahí sobre la marcha definir el mecanismo de elección, bueno, cómo iban separando la paja del trigo, digamos, para poder llegar a quienes definitivamente iban a representar a toda la zona Punilla y Cruz del Eje en el próximo viaje a Buenos Aires. Sí, tal cual. La verdad que estuvo muy bueno porque cuando llegamos al colegio dijeron que al final de la jornada se iba a realizar una elección de 30 chicos para que viajen a Buenos Aires. Nosotros obviamente que no teníamos ni idea cómo. Y en el cierre sí nos dijeron, bueno, ahora entre las zonas van a elegir entre ustedes 4 representantes para que vayan al Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Técnicos. Y estuvo muy bueno porque teníamos que elegir 2 titulares y 2 suplentes en caso de que los titulares no puedan viajar. Y estuvo bueno porque medio que nos largaron así y nos dijeron, bueno, decidan y fíjense cómo van a hacer para elegirnos. Así que sí, ahí sobre la marcha decidimos que estaba bueno que cada uno, los 4 que quedamos, que cada uno diera como una breve presentación de por qué queríamos viajar y después el resto de los chicos que no viajaban hacían la votación de quienes querían que sean titulares y quienes querían que sean suplentes. Y bueno, y quedamos nosotras como titulares para viajar. Buenísimo, felicitaciones. Ahora me gustaría que me cuenten cuáles son las próximas actividades del Centro de Estudiantes ya para finalizar el año. Y ahora para finalizar el año tenemos una actividad relacionada al bullying que va a ser con los 3 primeros años. La idea es hacer un día de cambio de actividad con charlas, videos, actividades recreativas para los chicos también, algo tranqui pero que se entienda el mensaje que nosotros les queremos transmitir, que es que el bullying no está bueno y que comprendan que lo que se hace, que lo que ellos están haciendo es bullying y que no es un chiste. Así que esa sería como la actividad más importante que tenemos de cierre para los chicos. Muchísimas gracias, chicas, y bueno, me imagino que con todos los nervios ahora ya están próximas a viajar. Todos los éxitos y cuando vengan, bueno, nos contarán las novedades. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Ahí las escuchamos a las dirigentes del Centro de Estudiantes del IPEP 200 contando sus historias, contando el resultado, el saldo de esta interesante actividad en la que estuvieron participando. Y tenemos otro material, que es el diálogo de Vanessa Almada con la profesora Paula Conte, donde cuenta acerca de la participación de las alumnas de quinto y séptimo año del IPEP 200 en la Feria de Ciencia, recordando que por quinto año consecutivo participan de esta importante instancia provincial. Este año el proyecto se llamó Más Salud en la Escuela y fomenta el uso de harinas más saludables que se elaboran con frutas autóctonas de árboles nativos. Escuchemos el audio desde la Feria de Ciencias. Paula Conte, soy profesora del IPET 200, doy física y química. Este año estuvimos representando al IPET en la Feria de Ciencias, en la instancia provincial en la ciudad de Córdoba. La Feria de Ciencias es una exposición que se hace todos los años, donde se muestran los proyectos en los que trabajan los estudiantes a lo largo del año. Participan todos los niveles, inicial, primario, secundario, terciario, de todas las modalidades. Hay varias instancias, primero está la instancia escolar, en donde se hacen en la misma escuela y eligen de todos los cursos los proyectos que van a representar a la próxima instancia, que es la regional, donde se divide la provincia en regiones y se eligen también a los proyectos destacados que van a representar esa región en la instancia provincial. En la instancia provincial se eligen más o menos alrededor de 30 proyectos que van a representar a la provincia de Córdoba en la instancia nacional. Los proyectos se llevan a cabo a lo largo de todo el año. Son proyectos que pueden ser de cualquier asignatura. Pueden ser una temática actual, una temática social, una temática científica. Eso lo elige cada profesor o los mismos estudiantes. Y nada, se tiene que armar un proyecto, un registro pedagógico, una carpeta de campo, un video. Bueno, es bastante trabajo, siguiendo toda una serie de pasos y normativas. La evaluación es sumativa, en donde tenés en la instancia regional un puntaje, donde te evalúan lo que es el proyecto, la carpeta de campo, el registro y el video, y después, si pasas a la instancia provincial, la evaluación es la defensa del trabajo y el stand. Nuestra propuesta este año fue, hicimos un proyecto de alimentación saludable, se llama Mejor Alimentación, Más Salud en tu Escuela, donde los estudiantes de quinto y séptimo año elaboraban muffins a base de harina de algarroba con chispas de chocolate y unas chalitas saladas de harina de garbanzo condimentadas. Las elaboraciones que realizamos las entregamos en las distintas escuelas de Huerta Grande, a nivel primario, inicial y en nuestra escuela. Hicimos pruebas de aceptabilidad, hicimos toda una investigación sobre por qué elegimos esas harinas. Utilizamos la harina de garbanzo por sus propiedades y la harina de algarroba, además de sus propiedades, que es un fruto de la zona, autóctono, que no se utiliza frecuentemente. Y bueno, tiene muchos beneficios para la salud. El proyecto, bueno, va a continuar porque ahí vamos a seguir trabajando en este mismo proyecto. Y bueno, la experiencia me parece muy enriquecedora, tanto para los estudiantes que viajan, que conocen otras dinámicas de trabajo de otras escuelas, se forman vínculos conociendo otros estudiantes, y también para la institución y los profes que trabajamos en este proyecto, porque no soy solo yo, sino es un equipo de profes de la escuela. Vamos aprendiendo y nos van con las evaluaciones, vamos aprendiendo qué nos falta mejorar, que estuvo buenísimo, que no. Me parece eso, que tener otra mirada distinta a la de nosotros. El viaje fue divino, la experiencia me parece muy enriquecedora. Yo siempre participo en Feria de Ciencia hace 10 años, más o menos, y más allá de pasar o no de instancia, los chicos se entusiasman mucho, mucho con el trabajo, que no es cotidiano, es algo que los saca de estar en el aula, es una propuesta distinta. Entonces eso los entusiasma y los hace trabajar y ponerse las pilas a full. Así pasaba la columna de Vanessa Almada, recordando las actividades del IPET 200, el viaje a la Feria de Ciencias y los talleres de formación. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Panorama.